Hola. Hola, hola. Bienvenidos al nuevo programa de Radio Utopía Geométrica. Yo soy Rubén. Yo soy Robert. Una sesión que se llama Kidmead y este programa se va a dedicar a descubriros la historia de la música electrónica de baile. Se llama Techno City, de Juan Atkins, con uno de sus AKs, Cibotron. Va a ser nuestro tema de cabecera porque simboliza un tema que hizo uno de los grandes productores de este género y probablemente el inventor de la música techno que ahora bailamos. Thank you. de Detroit. Después Robert os presentará la sesión con la que queremos empezar nuestro programa cuando acabe este tema. Model 500, No UFOs, Juan Atkins. Thank you. programa va a ir de historia, en el programa de hoy vamos a retroceder hasta 1980 con una sesión de Ron Hardy desde Chicago, uno de los lugares junto a Detroit donde empezó la música electrónica de baile. so do it, and I need it. It's the only thing I want is just to rush. Push. Cash. Standing at the machine every day for all my life. I'm used to do it, and I need it. It's the only thing I want is just to rush. Push. Cash. Cause I'm not funny. Be so funny. Bueno, y hasta aquí nuestro primer programa. Esperamos que os haya gustado esta sesión de House de Chicago. Y hasta la semana que viene, que tendremos a nuestro primer invitado, Darman, para comenzar con una sesión de Techno Detroit. Hasta la semana que viene. Despedimos nuestro programa con el tema de uno de los mejores productores españoles del momento, Max Marcenit, Rositos de Navidad, Primavera. Hasta la semana que viene.